nos hace falta. Dime cuánto sufrimiento, cuántas lágrimas de rabia sobre un ataúd, cuántos minutos de silencio, cuántos tiros en la nuca, cuántas palabras de desprecio, cuántas bombas, amenazas y años de dolor, cuántas madres sin consuelo, cuántas madres sin consuelo. Soldados ni patriotas, sois solo unos asesinos, una serpiente bastarda con el corazón podrido por un nacionalismo, trasnochado y excluyente, los que no tienen agallas para jugar la partida, solamente con palabras. Solamente con palabras, solamente.